lo mismo lleva un recado que trae la contestación. Se pasa toda la vida criticando a los demás. Habla hasta de su familia. Dios mío, qué barbaridad. Él lleva y trae, es un tipo